Viene la transformación, Dios ha hecho la promesa, fiel es Él para cumplirla, nos dará la nueva tierra. Hay un pueblo que ha creído, solo espera el cumplimiento. Viene la transformación para los hijos del reino, viene la transformación para los hijos del reino. Cruzaremos el Jordán, no os turbéis ni tengáis miedo, que el que hizo la promesa nos hará pasar en seco. ¿Quién podrá evitar que pase? Todos los predestinados, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados. No temáis, dice el Señor, a su manada pequeña, reconoce tu lugar. No olvidéis que sois la reina, si has creído la palabra para esta dispensación, y has creído a su enviado, harás la transformación. Y has creído a su enviado, harás la transformación. Cruzaremos el Jordán, no os turbéis ni tengáis miedo, que el que hizo la promesa nos hará pasar en seco. ¿Quién podrá evitar que pase? Todos los predestinados, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados. No temáis, dice el Señor, a su manada pequeña, reconoce tu lugar. No olvidéis que sois la reina, si has creído la palabra para esta dispensación, y has creído a su enviado, harás la transformación. Y has creído a su enviado, harás la transformación.